sonido en la boca para decirte una cosa, que no sepas tú solita y no lo sepa tu mamita. Te espero en la noche en cine, te voy a decir una cosa, te voy a besar en la boca y yo sé que te va a gustar. Te espero en la noche en cine, te voy a decir una cosa, te voy a besar en la boca y yo sé que te va a gustar. Si tú no vas para el cine, te espero entonces en el parque, en la banca de la esquina para platicar de amores. Si tú no vas para el cine, te espero entonces de amores. Si me dejas vacilado,